3, 2, 1. Un saludo especial desde nuestro tinglado. Le venimos a dejar a los enamorados. Este es San Valentín, viene super cargado con la silla blanquita, pancho y torta frita. El amor cuando es con sudor y olor es con amor. De cada corazón aguante el dolor. El pícaro angelito a muchos ya flechó. Yo no ligué ni una, la pucha que lo parió. Este es San Valentín, dense por saludado. Qué regalo, además, para los enamorados. O sea, es una cosa muy fácil, muy sencilla, para todos aquellos que hayan podido grabar. Uh-huh. Un casetito, aunque sea 90 minutos. Lo importante son estos 3 o 4. Son estos 3 o 4 que se entregan a la enamorada, al enamorado. Y es una manera de quedar bien, muy baratita. Mucho más barato que las flores. Es verdad, incluso pueden acompañar con una flor. Exactamente. Bueno, Barran, usted se... Yo me tengo que ir, me están llamando de unas empresas que quieren un asesoramiento urgente. Bueno, muy bien. Feliz cumpleaños, Barran. Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo viernes. Nosotros seguimos porque justamente Carlos de Facio, y lo pusimos en la página inicial de Monóculo, una recomendación de una película que se la recomiendo a Barran, vale la pena, Rip a Manifesto. Uh-huh. Y de eso vamos a hablar dentro de instantes. Bueno, tienen mi bendición. Bueno, muchas gracias. Me deseo feliz cumpleaños y feliz carnaval para todo el mundo. Uh-huh. Nos vemos el viernes que viene con... vaya a saber qué cosa. Con otro cóctel cosas. Informativo. Vamos a la música, amigos, y nosotros ya volvemos. Saludos, chiquilines.